Recibiendo con mucho gusto, por primera vez me parece a mí, acá en el estudio, ¿no? La primera vez, a Gonzalo Soria, que es de la Iglesia Anglicana, y ya de entrada metimos la pata, preguntamos lo que no sabemos, si se le dice curas a los de la Iglesia Anglicana, a los que son como él, digo, no a los que van a una ceremonia o algo. ¿Somos sacerdotes? Ahí está, sacerdotes. Y nos dicen cura, padre o... Pero son sacerdotes. Sacerdotes. Son sacerdotes. Sacerdotes. Perfecto. En realidad, yo a la gente llamaba por el nombre, ¿no? Claro. Porque como viene anglicano, viene de por allá, el nombre allá en Inglaterra otra vez es reverendo. Claro. O sea, imagínate que en Uruguay reverendo... Pero en la católica también hay reverendos, ¿no? También. En el buen sentido, digo, ¿no? También, pero yo prefiero Gonzalo porque reverendo me es reverendo. Y atrás, quién sabe qué viene. Muy bien, así. Muy bien. Mejor así. Bueno, Gonzalo, para poder contextualizar y meternos en hablar después de otros temas, importante empezar contando qué es la Iglesia Anglicana, cómo llega a Uruguay, cuándo. Bien. La Iglesia Anglicana es una iglesia que es una iglesia católica, apostólica y reformada. Ajá. Es un proceso que comienza en Inglaterra con Enrique VIII. ¿Sí? Y termina con Isabel I. O sea, es un proceso. Uno a veces cuando piensan, a veces despectivamente dicen la Iglesia Anglicana la fundó Enrique VIII. Sí. ¿No? Bueno, un poco despectivo y un poco minimizar un tema de iglesia. Que fue más un proceso, decís vos. No, todo es un proceso. Imagínate que en 1500 no había WhatsApp, no había grupos de WhatsApp para decir nos fuimos. Claro. O sea, es un proceso que se da a través de los años. Pero para entender ese proceso hay que entender que la iglesia, cuando Jesús, luego de Jesús, de la resurrección, la iglesia se expande. Y como conocemos hoy la iglesia organizada en Inglaterra, fue un proceso de largo tiempo. Por ejemplo, la iglesia del año 0 al año 597 no era una iglesia unida a nadie, era una iglesia nacional. Cuando en el 597 llega Agustín, que después va a ser San Agustín, llega Agustín a Inglaterra, encuentra una iglesia, convence a la reina y la une a Roma. Y pasan a ser parte de la misma iglesia hasta 1500, tanto donde, para entender la época. ¿Mil años? Desde el año 600 al 1500. Al 1500. Para entender qué época estamos. Lutero en 1517 en Alemania, con una reforma importante. Sí. Roma, venían saliendo de los Borgia, y en ese mundo todo confuso, los obispos de Inglaterra querían volver a ser una iglesia independiente. Y ese proceso comienza con Enrique VIII como una consecuencia, y termina con Isabel I, que dice la iglesia de Inglaterra será católica y reformada. Y de ahí comienza un camino propio y diverso, porque la iglesia anglicana no es una iglesia, es un conjunto de iglesias. A veces la gente se confunde. Ajá. Una cosa es la iglesia de Inglaterra y otra es la iglesia anglicana, la comunión anglicana a nivel mundial, donde es una comunión de iglesias diversas, donde si uno viaja de acá, yo qué sé, acá de una forma, en Chile es de otra, en Brasil es de otra, unidos en lo esencial, ¿sí? Y todos unidos al arzobispo, que ahora en este mes la mujer es arzobispa por primera vez. Mira. En la historia, la cabeza de la iglesia de Inglaterra, de lo que sería, para que la gente entienda, un paralelo al Papa. Ajá. Es una mujer, Sara Mullally, una obispa. Mira. La arzobispa de Canterbury, que es un líder espiritual, habla en nombre de todos, pero no tiene un poder político, no es puede venir Papa y decidir, no, porque la iglesia de Roma es una monarquía, la iglesia anglicana es un parlamento. Entonces las decisiones locales se toman a nivel de la provincia del Cono Sur. Y habla en nombre de todos los anglicanos, el arzobispo de Canterbury, cuando habla en nombre de todos. Claro, pero claro. De decisiones convenidas, nunca de decisiones políticas. ¿Sí? Y cuando hablamos de la iglesia anglicana en Uruguay, la vinculamos al proceso histórico nuestro también, y claro, ¿no? El templo inglés, que sería la catedral anglicana de la Santísima, sí, Trinidad, es de 1844. Es la primera iglesia no católica. Y comenzó siendo una capellanía. Comenzó siendo una capellanía para atender a los ingleses. claro. y a los descendientes. Y en realidad fue mucho más rico el proceso porque fue cuna de todo lo que no era católico, ¿no? Fue siendo hogar de todos los que no era católico. Y hay tres misiones. Está la de aquí, al templo inglés. En 1869 en Fray Bentos, también la parroquia está ahí. Mira. Y en 1878 en Salto. O sea, son las tres capellanías históricas. Y la iglesia anglicana, entonces, la iglesia anglicana que surge y nace desde el sur, empieza a subir, y en Uruguay recién es una diócesis, es decir, recién es una iglesia nacional e independiente en 1988. ¿Mirá? Con el primer obispo. Antes dependíamos 88. De Buenos Aires. Sí, 88. Vos decías que llegó, podríamos estar ahora hablando de esto y también queremos ir a otros temas. Bueno, ¿cómo viven ustedes esta Semana Santa y demás? La relación con algunos temas como el tema de Palestina, con el que ustedes tienen una postura muy interesante. Pero vos decías, llegaron, dijiste mediados de 1800, una cosa así. A ver, el anglicanismo llega con las invasiones inglesas. Ahí está. ¿No? Como la iglesia católica. Las iglesias llegan, ¿no? Aquí no, la iglesia católica igual. Gente que llegó, que profesaba esa religión. Que eran anglicanos. Por ejemplo, en Fray Bentos, que es bien interesante, y hablo de Fray Bentos porque fui 18 años párroco ahí y la tengo más clara, digamos. Cuando llega el frigorífico Lievi, lo que le piden los gerentes del Lievi a una sociedad misionera en Inglaterra es un sacerdote y un maestro para atender las necesidades de los hijos de los que trabajaban allí, que eran todos migrantes, todos gente de otro país. Y así comienza la iglesia como una capellanía, hasta que en algún momento se hace un proceso, no solo acá a nivel general, no se da cuenta que ser anglicano no todavía, si yo le digo a alguien soy anglicano, yo por ejemplo no hablo inglés, para ponerte un ejemplo, no sé una palabra en inglés, capaz que hello, pero no, es decir, no es necesario ser inglés para ser anglicano, claro. Y entonces empezó a surgir como iglesia anglicana del Uruguay, claro. ¿No? Entre uruguayos, ¿no? Y, capellanía y, es menos que parroquia, el capellán, claro, o el párroco. Siendo, ¿qué quiere decir eso? Las capillas, como viste, por ejemplo, aquí la iglesia inglesa es pequeña, pero en otro lado vos podés tener el templo inglés, por ejemplo, una parroquia, claro. Y tener una red de capillas. Ahí está. Entonces, la parroquia es un territorio a cargo de un párroco. Ahí está. Y las capillas dependen de la parroquia. Claro. Sí, por ejemplo, en algún tiempo teníamos la capellanía del Hospital Británico. Ahí no va. Es una parroquia. Claro. Es una capilla y va alguien y da misa. Ahí va. ¿No? Para los oyentes, por supuesto, que aprovechen que está limitado acá para preguntar, para opinar. Y estamos, como todos los años hacemos, dándole un marco a esta Semana Santa también, ¿no? Y esta vez conocer directamente cómo la viven los anglicanos. Ponemos a conversar nosotros y le robamos la entrevista a la audiencia, ¿te das cuenta? Y está diciendo cosas muy interesantes. Sí. Me parece que da para conocer también el desarrollo de las iglesias, el desarrollo de un país. No es lo mismo una iglesia en un país emancipado, claro. Que la iglesia se emancipa también. Claro, ¿no? Yo decía, la iglesia anglicana en el mundo tiene otros nombres. Por ejemplo, en Estados Unidos es la iglesia episcopal, ¿no? No toma el nombre anglicano después del proceso de independencia. Claro. No, nosotros no fuimos una... Pero las bases de esa religión son las mismas. Hay puntos, las bases, como decís vos, son las mismas, pero después a la iglesia tiene que tomar el rostro de cada lugar. Claro. Porque los tres pilares de la iglesia anglicana son la Biblia, la tradición, que es cómo se vivió a través de la historia esa fe, y en el anglicanismo la razón iluminada por la fe. No es lo mismo ser anglicano en Uruguay que ser anglicano en Palestina. Claro. No es lo mismo ser uruguayo en donde vos estás. Ya. La fe se encarna en el lugar que vos estás. Toma la carne, los problemas del lugar donde vos estás. Sí, ¿no? Clarísimo. Entonces, la iglesia, por eso digo, la iglesia anglicana es diversa. Es muy diversa. Yo le pongo el ejemplo a un amigo que quiero mucho, que le digo, hay iglesias que son más monolíticas, ¿viste? Mm. La iglesia anglicana es como un espeto corrido, hay de todo. Claro, es como un gran espeto corrido, ¿no? Entonces ahí vos tenés de todo. De todo, clarísimo. Y todos somos anglicanos. Las bases son comunes. ¿Cómo implementamos? Bien. A la cultura de cada pueblo. Vos mencionabas ahí a Palestina, ¿no? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo ven desde la fe? Pero también eso que vos decías, con la razón, ¿no? Con la lo que está pasando en Palestina, los cristianos y los anglicanos del mundo, ¿cómo lo ven? Sí. Eso? Bueno, lo que está pasando en Palestina nos preocupa más allá de los cristianos, ¿no? O sea, el pueblo, hay un pueblo. Sí. ¿No? Nos preocupa más allá de los cristianos. Nosotros con el pastor metodista, con Adriano, hicimos una vigilia para rezar por el pueblo palestino, ¿no? Y un día Monseñor del Castillo, Monseñor Luis del Castillo, fue obispo de Melo, sí, que falleció hace poquito, hace unos días. El jueves pasado tuvimos la misa. Ajá. Para recordarlo, católico romano él. Él formó con nosotros y presidió el grupo, un grupo que se llama Una Luz en Palestina. Y un día él me dice a mí, a los cristianos de Palestina los hemos dejado solos. Y es cierto. Nadie piensa cuando uno piensa en Palestina, ¿qué pasa con los cristianos ahí? Por ejemplo, el hospital anglicano en Gaza, en el bombardeo, desapareció, ¿no? Entonces, primero, el grupo Una Luz en Palestina, lo que trata es de acercarse a los cristianos en Palestina y a la gente que está sufriendo en Palestina, y de tratar justamente de echar luz sobre esta realidad y tratar de que también acá se conozca cuál es la realidad de ese pueblo, cuál es la realidad de la gente que sufre, y separarlo de lo religioso, separarlo de lo religioso. Uh-huh. El Consejo Mundial de Iglesias, que reúne a casi todas las iglesias menos la Iglesia Católica, el Consejo Mundial de Iglesias saca una declaración donde hace una diferencia entre el religioso judío y el Estado. Claro. El Estado es otra cosa. Y la invasión no tiene causas. No, no tiene causas religiosas. Tiene causas políticas. En el medio de eso hay un pueblo que sufre. Y bueno, y nosotros, desde nuestra visión de fe, entendemos que el Evangelio nos empuja a estar del lado del que sufre. ¿Sí? Que no se trata de estar de un lado y dejar el otro para el costado. Vamos todos, pero mirando en especial por el que sufre. No podemos ser indiferentes a los cristianos que están sufriendo allí en Palestina. Y tampoco la preocupación va solo por los cristianos que están ahí, ¿no? Porque, digamos, a través del cristianismo o de algo que el Evangelio les hace actuar y pensar a ustedes, es que se preocupan no solo por los cristianos, sino por todo, vos decías, todo ese pueblo que está sufriendo. A mí me preocupan todos, los musulmanes, los cristianos, los que no creen, el que está en la calle, el que está en su casa y le cae una bomba. Me preocupan todos. Cuando digo los cristianos, digo que como anglicano me es más fácil tomar contacto con la iglesia anglicana en Palestina. Está claro. Entonces, es más fácil escribirle al obispo y decir, ¿en qué te podemos ayudar? Y es una responsabilidad que sentís, además, que está bien. Yo creo que ahí hay un debe de los cristianos en general, ¿no? Sí, sí. No de todo, ¿no? Pero hay un debe de los cristianos en esto de poder decir, todo el que sufre es mi hermano. O sea, no puedo yo ignorar que hay un pueblo que sufre, no puedo ignorar de que están, se bombardea, de que no se vive la fe, de que no se vive lo mínimo de la dignidad. Sí. Entonces, cuando digo los cristianos, digo los cristianos son la puerta para poder tomar contacto con esa realidad de primera mano. Y para escuchar otra campana, ¿no? Para escuchar, bueno, ¿qué pasa realmente ahí? ¿No? Poder tener un contacto allá y que alguien diga, che, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuál es la realidad? Ahí hay un sacerdote católico, Romanelli, que está ahí en Gaza, que todos los días publica un parte en YouTube y vale la pena verlo. O sea, la situación es caótica, ¿no? Es caótica. Y están ahí. Con esto de los palestinos, nos decías en la pausa, hay una intención de hacer una acción, ¿no? Que tiene que ver con el templo inglés. Bueno, nosotros hicimos varias acciones. Una acción es el grupo Luz en Palestina. Exacto. Donde no es un grupo religioso. Todo aquel que quiere integrarse al grupo de Una Luz en Palestina es un grupo que desde la fe trata de mirar la realidad de Palestina. ¿Están ustedes? ¿Está la metodista? La iglesia metodista, la iglesia católica, a través de Monseñor de Castillo y de algunos otros sacerdotes, la iglesia luterana, la iglesia valdense. O sea, somos estas cuatro iglesias. Bien. ¿Qué buscamos? No solamente que hay que ser cura, pastor, para venir a este grupo. Bueno, cualquier cristiano movido en su fe, ¿no?, que quiera acercarse, se suma. Claro. Perfecto. Se suma. Perfecto. Y van a hacer algo. Entonces decíamos, en estos días de Semana Santa, ¿no? Justamente esta semana, justamente donde recordamos la Semana Mayor para los cristianos, ¿no? Claro. Donde recordamos acontecimientos centrales de nuestra fe. Bueno, queríamos sobre la calle Reconquista pintar el viernes, Viernes Santo, pintar, hacer un muro, donde no solamente pedir paz, la paz es una necesidad. La paz es una necesidad. Entonces nos vamos a estar juntando a las 3 de la tarde para pintar en el muro esto. Los cristianos en Palestina y el pueblo necesitan paz. Se necesita estar en paz. Y además hay un concepto que es de un obispo brasilero, católico romano, que decía, nunca va a haber paz en mi casa si no hay paz en la de enfrente. La paz no es exterminar a otro. La paz es respetar, convivir, dignificar, humanizar. Y todo eso se está perdiendo. Se ha perdido, sí. ¿No? En Palestina. Podría ir para el sur del Líbano, que pasa lo mismo. Pero bueno, en Palestina. Eso que vos decías de que el ataque, digamos, la guerra, aunque no es guerra, no es por razones religiosas sino políticas, vos sabés que no es un consenso eso. Hay muchos que se amparan en la religión como argumento para este tipo de cosas. No, me imagino que no es un consenso, pero también hay una cosa de los cristianos, ¿no? Esta semana recordamos la crucifixión, ¿no? Si Cristo hubiera buscado consenso, no hubiera crucificado. No, hay hechos que son reales, ¿no? Yo no niego lo que pasó, no niego de que del terrorismo y lo horrible que pasa. El tema es que estamos, es una pelea de David con Goliat, o sea, es una cosa que en dimensiones de proporción no tiene nada que ver, ¿no? Y además lo vemos, o sea, podemos analizarlo políticamente, ¿no? Y podemos mirarlo políticamente y decir, bueno, acá hay otros intereses, toda la región, no es solamente el tema de que, no, la fe es una excusa. O sea, es un tema que trasciende, es un tema que hay que decir, lo hemos visto a lo largo político. De la historia. O sea, claro, es un problema de la historia. Sí. No es es como decía el otro día alguien, pero no me quiero ir del tema, se va. Venezuela había una dictadura, sacaron a Maduro y ahora no hay más dictadura. Seguro. Y sí, lo mismo. O sea, ¿cuál era el interés? Claro. Entonces, yo qué sé, me parece que también lo religioso debe cuidar de no ser prostituido, ¿no? De no ser usado para otra cosa. Lo religioso, lo que trasciende al hombre, si realmente hay algo religioso y que trasciende al hombre, lo tiene que llevar a sentir dolor por lo que le está pasando a los inocentes de todos lados, de los dos lados. El tipo está en Israel, le cae una bomba y no tiene nada que ver, es un inocente, ¿no? Pero estamos frente a algo que no tiene. Estamos en un momento del mundo, en un cambio de paradigma del mundo que no tiene. Que no se puede banalizar. Hay que analizarlo con profundidad. Sí, sí, sí. Ustedes, y en esta semana, analizan. Esta semana en la que estamos, también me parece que te acota a esa visión, ¿no? Está bueno. Y esta semana, que comenzó el domingo pasado con el Domingo Ramos, que es la entrada de Jesús a Jerusalén, justamente. Alguien decía, Jesús no murió en un accidente de camellos, ¿no? Jesús, Fray Beto creo que decía, Jesús no murió en un accidente de camellos, ¿no? Jesús, claro, Jesús se opuso al poder político, al poder religioso, y fue fiel hasta la muerte. Jesús no buscó la muerte, Jesús fue fiel al proyecto del reino de Dios. Si alguien me dijera, ten una frase, me dice que vino a ser Jesús, sí, vino a construir el reino con pajarito y angelito. No, no, el reino es la vida vista desde los últimos. Ese es el reino. Jesús le decía, las prostitutas y los ladrones van a entrar antes que ustedes al reino. O sea, el reino es la vida vista desde el que sufre, vista desde el último. Esa es la construcción. Esa fidelidad a ese proyecto y a Dios lo llevó a la cruz. Porque si no, es como que fue y dijo, buenas tardes, vengo a crucificarme. Seguro. Un accidente. O sea, entonces esta semana recordamos la muerte y la resurrección, pero también recordamos la fidelidad al proyecto. Somos invitados a ser fiel al proyecto de Dios. ¿No? Hacemos. Y los mensajes de la audiencia al 099-326-381. 11 y 5, seguimos con Gonzalo Soria, de la Iglesia Anglicana del Uruguay, conversando aquí en el estudio de la radio. Tenemos algunos mensajes de la audiencia por ahí. Tenemos un audio, Blanca, de Silvia, de Barros Blancos, que se comunicaba por el WhatsApp de la radio y que nos dejaba una pregunta. Sí. Para que está Gonzalo bueno Soria. Que aprovechen, porque no sé si vos coincidís, tiene poca propaganda, todo esto está entre comillas, tiene poca propaganda la Iglesia Anglicana, sí. ¿No? Bueno, es una iglesia pequeña para lo que son. Sí, las, se conoce poco. Para lo que podría hacer, digamos. Seguro. Y también tiene poca actividad de difusión, para ponerle. También. También, pasa eso, también. Por eso se conoce menos. A ver qué pregunta Silvia de Barros Blancos. Buenos días, compañeros. Mire, a ver, quería preguntar al reverendo sobre un tema que encontré, que leí alguna vez y me quedó, ¿no? El tema de la rebelión de Münster, Alemania, 1534-35, donde un grupo de cristianos tomaron, digamos, un pequeño estado, población, algo así, tenían todo, pretendían beber el evangelio tal cual era, ¿no? O sea, que no hubiera propiedad ni explotación, estaba entre toda su declaración y en comunidad. Bueno, y en ese caso, tal historia, todo esto sería larga, no sé, supuestamente había unas diferencias grandes en ese momento entre, justamente surgía la... luteranos y todo, o sea, la parte evangélica, ¿no? En oposición a la Iglesia Católica. Pero en ese caso, en defensa de la propiedad de la tierra, se juntaron y los mataron a todos. O sea, ahí se les terminaron todos los problemas religiosos. Cuando sintieron peligrar la tierra, ¿no? Las posesiones. Me gustaría que me contara un poco esto, cómo lo ve usted. O sea, yo lo leí nomás en una partecita ahí de la historia, pero el enfoque religioso de ustedes. Gracias. Y le agregamos, gracias a Silvia por preguntar, le agregamos una pregunta que manda Edinson. Dice: hola compas, sin ánimo de polemizar, soy católico, tengo entendido que el sionismo surgió como un movimiento poderoso en Londres del acuerdo entre las autoridades anglicanas y rabinos askenazis. Quiero decir que si bien el sionismo es un ariete político-militar, lo es impulsado por judíos fanatizados que tergiversan y manipulan las escrituras a su conveniencia, y manda saludos, Edinson. Bien, yo ahí, para abrir el tema, ¿no? Para abrir el tema diría así: la Iglesia no está exenta de los mismos conflictos que tiene la sociedad. Por decirlo en un lenguaje más tradicional, la Iglesia existe, como existe en la sociedad, una lucha de clases. No es que la Iglesia es... Claro, claro. La Iglesia no es una isla. No es una isla. Es parte, está inserta en esa sociedad. Es parte, y en la Iglesia hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo estoy seguro que si alguien dijera vamos a repartir los bienes de la Iglesia, terminaría en dos minutos esa persona, ¿no? No sé, tampoco sería la solución. Eso, esto otro que pregunta Edison. Sí. Que pregunta Edison. La verdad, no le voy a mentir, desconozco, pero no sería raro, porque si uno mira a lo largo de la historia, el evangelio siempre ha sido utilizado para otros fines, ¿no? Con el evangelio se ha esclavizado gente. ¿Cómo no? Se justificaba la esclavitud, se justificaba las colonias, se justificaba la conquista. Es decir, yo digo así, ser cristiano no es una garantía. Ser cristiano es una opción. Y usted ahí tiene que tratar de vivir el evangelio con todas las contradicciones que le genera. Claro. Y si alguien me dijera que quiere ser cristiano, yo diría, hay dos cosas fundamentales. Una es la contradicción. Uno tiene que permitir que se instale la contradicción. Porque el motor que hace avanzar la historia, la de la Iglesia también, es la contradicción. Y lo otro es la duda. Porque la teología... y la filosofía es a partir de dudar que va creciendo. Entonces, cuando uno habla de la Iglesia, por lo menos la Iglesia Anglicana, que es la que conozco, no habla de un bloque, ¿no? Yo a veces, cuando alguien me pregunta, digo, yo no sé qué piensa la Iglesia Anglicana, voy a decir lo que pienso yo como anglicano. No es como si dijéramos todos los uruguayos, no, yo lo que pienso yo como uruguayo, después claro, madre mía, ¿no? Hay de todo, ¿no? Entonces, en lo largo de toda la historia, ha habido respuesta a intereses de los poderosos a través de la historia, y las iglesias muchas veces han servido a los a esos, como también han surgido grandes santos. Entonces uno mira a un San Francisco así, dio vuelta a la iglesia, por hablar de la iglesia católica. La iglesia anglicana, el obispo Tutu en Sudáfrica, también fue alguien que revolucionó la iglesia. Entonces, el evangelio es una invitación a vivir una humanidad nueva, con toda la contradicción y duda que lleva, porque la iglesia no está exenta a los mismos problemas que hay en el mundo, no es un lugar de gente que la tiene sentado arriba de la pelota, digamos, ¿no? Sino una cantidad de gente. Hay luchas, hay contradicciones, hay luchas de poder. O sea, la iglesia es un camino para una humanidad nueva, pero no está exenta de todo lo que nos pasa. Lo mismo que puede pasar en una sociedad. Es parte de la sociedad. Está bien. Estábamos antes de la pausa hablando. Bueno, después está la pregunta de Silvia, que es más sobre un hecho concreto, ¿no? El, Silvia, el audio Silvia, que escuchábamos. La de Barros Blancos, que escuchamos ese audio. Es un hecho concreto histórico también, ¿no? No tenés nada para decir. La verdad, reconozco mi ignorancia, no lo recuerdo ahora el hecho histórico, pero no sería raro lo que está planteando. Está bien. La Semana Santa. Eso, antes de la pausa introducías, vos hablabas un poco ahí del Domingo de Ramos y demás, y la importancia que tienen ustedes, que le ven ustedes a esta semana, no solo en recordar la crucifixión, la muerte, la resurrección de Jesús, sino el proyecto de Jesús, ¿no? El objetivo de Jesús. ¿Cómo lo viven y qué actividades hacen en esta semana desde la Iglesia Anglicana? Esta semana nosotros recordamos y volvemos a pasar por el corazón, por decirlo así. Sí. Volvemos a pasar por el corazón la última semana en la vida de Jesús. Que comenzó el domingo pasado con la entrada a Jerusalén, el viernes con la crucifixión, jueves santo la última cena, celebramos a las 6 de la tarde la misa, viernes hacemos el Vía Crucis. Ajá. Y el sábado la gran vigilia pascual, donde recordamos la resurrección. Todo esto nos apunta a volver a pasar por el corazón cuál es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios, que es, y lo resumo otra vez, la construcción del reino, que es el cambio de la sociedad en la que vivimos, en una sociedad vista desde los que están al margen, desde los que sufren. ¿Qué nos invita Jesús? Y ahora va con lo que decía la muchacha de Barros Blancos. Silvia. ¿Qué va con eso? ¿Qué nos invita? Nos invita a compartir, a mirar con el que sufre, a mirar por el pobre. Esto fue un signo de contradicción para los religiosos de su momento. Claro. Lo crucificaron. Y hoy es un signo de contradicción para mucha gente, que si usted la invita a vivir el proyecto desde este lugar, van a decir, vos decís del proyecto y tenés tres orejas, ¿no? Te van a buscar algún defecto, que tengo miles, ¿no? Pero el centro es esto, el centro es ser cristiano hoy, es comprometernos en la sociedad con el cambio de la sociedad a una sociedad nueva. Y esto es lo que a través de las lecturas de esta semana vamos recordando. Recordar la crucifixión es la fidelidad a un proyecto. Alguien que es fiel a un proyecto y no retrocede. Pudo haber en el interrogatorio que le hace Pilatos a Jesús y le pregunta, ¿vos sos el rey del judío? Podría haber dicho, no, joda, me voy. Claro, y se va. No, fiel al proyecto. Pero no se puede mirar esto descolgado. Jesús termina la cruz por cómo vive. ¿Sí? Vive trayendo al centro lo que la sociedad tiraba a la periferia, ¿no? Entonces, nos cuestiona. Hay una cantidad de gente durmiendo alrededor del templo inglés. ¿Somos indiferentes a eso? ¿Nos dice algo la Semana Santa con eso? ¿O nos paseamos con los ramos, las velas y las cruces y todo eso? Es una realidad que no nos... Podemos hacer o no podemos hacer, pero nos cuestiona esa realidad. Nos cuestiona la gente que vive... Vivimos como en muchas veces yo siento que hay una realidad que se va como ocultando otra vez, ¿no? Que se va tirando como a la periferia, ¿no? Como a la periferia. Entonces, se habla, yo qué sé, por decirte algo actual, se habla de hacer un túnel en 18 de julio y hay barrios que se inundan y la gente tiene el agua hasta la cintura. Sí, sí. no te preocupás por hacer un saneamiento allá y me dejás 18 como está. No me quiero meter en eso, tengo enfrente, va a cruzar y me van a agarrar trompada. Pero es eso, es decir, es la vida vista desde donde hay que mirar, donde está el foco. Es muy importante meter un túnel acá en 18, ya dijeron que no, pero era importante el túnel. Yo lo llevo a recorrer barrios donde la gente está con el agua hasta la cintura. Entonces, me parece que esta semana nos trae al centro otra vez, ¿viste? Nos saca de la periferia a nosotros, y hablo de mí, ¿eh? No estoy criticando a nadie. A mí mismo me saca de mi fantasía y me trae al centro y dice, che, mirá a este hombre que fue fiel por defender esta causa, fue fiel hasta dejarse crucificar. Gonzalo, antes de cerrar, y sí, hay algunos saludos también, el viernes, vos decías, van a hacer este mural. A las 3 de la tarde. ¿Es solo para anglicanos? Para todo ¿Se el que puede arrimar quien no, quiera? Todo el que quiera venir a pintar. Bárbaro. A pintar, porque mira, hay un texto bíblico que yo uso siempre, que es así, ¿no? En un momento Jesús estaba predicando y dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, dice, rodeado de gloria y de esplendor y sus ángeles, va a separar a la gente. Y entonces a uno les va a decir, vengan a mí porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, tuve sin ropa, no, bueno, desnudo y me vestiste, tuve enfermo y me fuiste a ver. Dice, ¿cuándo te vimos? Cuando lo hiciste por cualquiera, por mí lo hiciste. Yo lo que pienso que la tarea de la iglesia, la verdadera tarea de la iglesia, es buscar transformar la sociedad. Y en ese gran camino de servicio, algunos llegarán a la misa, al altar, y otros estarán en la acción. Y es tan válido el que está en la oración como el que está en la acción. ¿No? Si alguien en el barrio, ahí estamos en el templo, y dice, yo quiero trabajar con los migrantes, yo quiero ir a ver enfermo al hospital Maciel, pero no me embola la misa. Venga. Sí. Cuando lo hiciste por cualquiera, por mí lo hiciste. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Palestina sufre, uno se acerca. Pues está el mismo concepto. Porque tienen hambre y no se les da de comer, tienen sed, no se les da de beber, ¿no? Es decir, ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo lo hiciste por cualquiera? Bueno, Fernando dice, el día que veamos al hijo del vecino como nuestro propio hijo, allí comenzaremos la transformación. Valerio, conversar así nos hace bien a todos, bueno, dice, gracias Santa gracias, Radio. Santa Radio, Santa. Ahí está, ¿no? El reino del que hablaba Jesús era la organización de los pobres para luchar contra el poder. Oscar pregunta, buen día, consulta, ¿es la misma iglesia que martirizó a Juana de Arco? Soy cristiano, no pertenezco a ninguna iglesia, solo creo en Jesús y rezo el Padre Nuestro, dice Oscar. Interesante. No, no es la misma iglesia, pero martirizó a otros. Te quiero decir, claro, es lo que yo te digo. Claro. O sea, martirizó a otro. Martirizó a otro. No a Juana de Arco. Pero, ojo, mató a las mujeres en Salem. O sea, no es que. Yo no, cuando hablo de la iglesia anglicana, estoy diciendo, mirá, ve, soy el que trae la perfección. Sí, sí. No, las atrocidades de la iglesia anglicana hacemos un programa. Claro. Pero bueno. Exactamente. Pero otra vez, yo digo, veamos a Jesús y después la herramienta. La iglesia es la herramienta para construir el reino. Y la herramienta puede ser buena, mala o regular. Usted dice, yo formo un partido para transformar la realidad. Sí. Y habrá de todo. Seguro. Y tiene que haber de todo. Sí, lo hay. Y se irá depurando en el camino. Exactamente. Muy humano el reverendo. Muy interesante la entrevista, dice Juliana. Me llama la atención, todos te dicen reverendo ahora. Qué bien, qué horrible. Quedó eso. Dijo que no era reverendo, pero... No, quedó. Yo no dije que no era, dije que el reverendo me suena que viene acompañado, pero ahí no. Claro, no, acá está bárbaro. Está bárbaro, está el reverendo. Está perfecto. Y bueno, impecable el reverendo, cra el invitado. Mira qué bien. Así que no, un éxito salí de acá. Ya voy a tener que venir todas las mañanas. Con un éxito bárbaro. Tienen un bloque de mañana. Bueno, la Gonzalo verdad que Soria. Muchas gracias. Gracias por haber venido esta mañana. No, gracias y a usted, bueno, por invitarme y a la orden. Y hay que, claro, hay que estar, esto que decía alguno, nos hace bien conversar así. Yo creo que es importante tener el punto de vista también. No ahora sí, esperar a la Semana Santa del año que viene. Y también digo algo que, con esto cuando digo que la iglesia anglicana hizo grandes atrocidades en la historia, y hará. Sí, sí, ¿no? Sí. Digo esto que es así. No hay que tener miedo a discutir y a debatir. Yo les decía así. Discutir no es pelear. Claro, claro. Y confrontar ideas no es enfrentarse. pero es en la confrontación y en la discusión que uno aprende. Exacto. Yo no tengo una verdad bajo el brazo y todos salgan del anglicano que somos cra y hemos sido cra. No, claro. Es un desastre. Claro, pero hay igual que vale cambiar. La pena el proyecto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias.